No sé cómo hay que volver y yo sigo hablando solo. Y yo sigo hablando solo, solo otra vez. Espero que vos también ahora estés hablando sola. Ahora estés hablando sola, sin saber qué hacer. Sé muy bien que soy medio traumado. Ahora el pastor me dio su mano. Es culpa para verte a vos, Señor. No sé cómo hay que volver y yo sigo sin ser libre. Y yo sigo sin ser libre. No sé qué hacer. Espero que vos también bien que soy medio traumado. Ahora el pastor me dio su mano. Es culpa de la carne, yo quiero ser libre. Cierro mis ojos para ver. Señor.